Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, tiene data fresca. Maurito, te escuchamos. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, estamos acá en el Consejo Deliberante, en la Municipalidad de Santa Rosa, porque se terminó de discutir hace minutos en la comisión, en una de las comisiones que forman parte del Consejo Deliberante, el nuevo aumento del boleto de transporte público para Santa Rosa, que va a pasar a costar 1.290 pesos una vez que se apruebe la ordenanza y también se promulgue por parte del intendente Luciano Di Napoli. Salió por mayoría un dictamen para que se trate en la próxima sesión del Consejo Deliberante este aumento del boleto a 1.290 pesos. No acompañaron y van a fijar posición en el recinto cuando se haga la sesión la UCR, comunidad organizada, y también el PRO. ¿Cuál es la diferenciación de esto, de lo que estamos contando? ¿Qué es lo distinto que pasó en este rato? Es que estuvo aquí el gerente del EMTU, Alfredo Carrascal, explicando los costos que tiene el servicio de municipalización del servicio de transporte público en Santa Rosa. Dijo Alfredo Carrascal que hoy en día en Santa Rosa cuesta 1.998 pesos el kilómetro. El costo de lo que cuesta un kilómetro hacer en un transporte público en Santa Rosa llega a casi 2.000 pesos. De esos 2.000 pesos se puede reducir a 1.500, porque son más de 100 personas las que sacaron ese costo, son casi 190, en lugar de ser 100, para tener un rango como para analizar los números. Y esa diferenciación entre 1.290 que va a costar y 1.500, que es lo que debería costar, lo va a poner la municipalidad. Lo que reclamaron desde la oposición es que no trajeron esa estructura de costo, pero sí la vinieron a explicar. Y es por eso que, en este caso, Diego Camargo, que es de la UCR, que es parte de esta comisión, exigió que se presente esa estructura de costo y cuando la tengan la van a analizar, y es por eso que van a esperar para ver si acompañan o no este nuevo aumento que se viene del transporte público en Santa Rosa. Pero quedaron algunos datos para comentar que están buenos para que la gente sepa, la audiencia sepa de qué estamos hablando. El servicio de transporte público en Santa Rosa hoy en día tiene 25 colectivos andando en Santa Rosa. ¿Cuántos colectivos tiene el EMTU? 36 en total. De esos 36, 4 se dieron de baja, que son los colectivos modelo 2014. Se dieron de baja una vez que aparecieron las 8 unidades de 0 kilómetro que recibió la municipalidad por parte de la provincia de La Pampa. De esos 32 colectivos que están activos, pueden andar en la calle, pero lo que hacen es solamente sacar 25 y dos dejar de refuerzo para los horarios escolares, los horarios pico, cuando vemos nosotros tanto a las 7 de la mañana como a cerca de la 1 de la tarde. Esos son los colectivos que van a ver en Santa Rosa. Y la diferenciación entre las líneas es importante para que tengan en cuenta. La línea 7 es la línea que hace 52 servicios por día en Santa Rosa. Y las otras líneas, 1, 2 y 3, son las que hacen cerca de 40 servicios por día. Ustedes calculen 25 colectivos haciendo 52, entre 40 y 52 servicios por día. Es mucho recorrido que hace el servicio municipal de transporte urbano en Santa Rosa para prestar un servicio bastante eficiente dentro de todo lo que se podría hacer, sobre todo pensando en que antes esto lo prestaba una empresa privada. Por eso es que vinieron a explicar el porqué de este aumento de boletos. La otra cuestión que tiene que ver con las tarjetas SUBE, y ahí sí hay un problema, porque por ahora solamente hay tarjetas SUBE para comprar nuevas en la terminal de Santa Rosa y en la dirección de rentas municipales. No hay tarjetas SUBE en los kioscos. Eso es para tener en cuenta, porque es un dato que muchas veces nos consultan. Hoy en día, si alguien quiere comprar una tarjeta SUBE nueva para andar en el EMTU, no van a conseguir en los kioscos, únicamente tienen un residual muy pequeño en la terminal de ómnibus, ya tampoco queda en rentas municipales, donde hasta hace un tiempito había. Y ese es un problema, un déficit que tiene la empresa que provee las tarjetas, los plásticos, a la Municipalidad de Santa Rosa. ¿Qué propusieron los concejales de la oposición? Fernanda Oddi propuso que el costo se puede mejorar, o sea, se puede bajar. Lo que propuso Fabiana Castañeda de Comunidad Organizada es que funcionen las líneas con más frecuencia, cosa que también explicaron el porqué de esa frecuencia de las líneas. Y lo que propuso la UCR, y también acá me quiero concentrar un poco en el tema, es que pide una tarifa diferenciada durante el día en Santa Rosa, cosa que es imposible, según dijo Alfredo Carrascal, por el sistema SUBE. La UCR pretende que cueste más barato el boleto cuando no viaja tanta gente, en horarios donde está bastante muerto el servicio, y también dijo que prefería que fuera más eficiente el servicio en el centro. No se centró mucho en los barrios, donde sí se necesita el colectivo, pero desde la UCR centraron esa, uh-huh, esa preferencia del servicio en el centro de Santa Rosa. Y también dijo un poco en broma, pero también un poco en serio, vienen a decirnos que quieren que se use más el colectivo cuando aumentan el boleto. Eso fue lo que pasó, más o menos, palabras más, palabras menos, en la comisión del Consejo Deliberante, que sacó dictamen por mayoría para aumentar el boleto de transporte público en Santa Rosa. En la próxima sesión se va a tratar este tema y lo más probable es que veremos qué hace la oposición, pero va a salir con el voto del oficialismo este nuevo aumento en el transporte público de pasajeros, que va a pasar a costar 1.290 pesos. Perfecto, Maurito. Dale, nos reencontraremos mañana ya a esta altura. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos traía ahí la data precisa de lo que acaba de ocurrir en el Consejo Deliberante con la visita de Alfredo Carrascal, el responsable del ente municipal de transporte urbano.